todo fue pensar en ti. Y parece que estabas en todo lugar. Ya que estás cerca de mí, te dejaré marchar. Y con amor a ti te voy a encadenar. Y nunca, nunca, nunca, nunca. Fantasía, y que te voy a regalar.